PEGI 18. Las armas no tienen instinto. Las armas no tienen lealtad. Las armas no tienen juicio. Los soldados sí. ¿Qué sucede cuando un soldado se convierte en arma? ¿Hasta dónde podremos hacer uso de la tecnología? Antes de que se vuelva en nuestra contra. Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Game Elche FM, ese programa íntimo de videojuegos. Y digo íntimo porque hoy venimos unos poquitos a hablar en compañía y en amistad. ¿Quién está por aquí? Por ejemplo, tengo aquí a mi izquierda al señor Daredevil, el Chupacharcos. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Hola, buenas noches. Hoy he visto, me han pasado una foto que le han dado un premio al doctor Soler. Desgraciado que ha sido por dejarme ciego. un saludo al doctor Soler. Ha fabricado un superhéroe. Y a su señora. Sí, tenemos también por ahí al que habla, el jefe maestro, nuestro Cachito. Hola, muy buenas noches, soy Cachito, vosotros no. ¿Y qué más tienes que decir? También tenemos por aquí a la barriga de Cachito. Hola, soy la barriga de Cachito. Despedirse de ella que ahora mismo me la quitan. Sí, sí, eso puede ser. También tenemos al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Buenas noches. Ahí está. Conciso. Explayándose, como siempre. Y nuestro becario en prácticas, el señor Dun Pepe. Buenas tardes. No se te oye, Pepe. El micro. Buenas noches. No se te oye, Pepe. A ver, sí, muy buenas tardes o noches, cuando nos escuchéis. Hay un mini problema con el micro, pero ya está solucionado. Pues ya está. Ya está, arreglado. Tira el iPhone esa la mierda, por no, favor. No, si no es el iPhone, no, no es el iPhone hoy, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un análisis, como venimos haciendo en las últimas semanas. Hoy vamos a analizar el lanzamiento anual de Activision, que es nada más y nada menos que el Call of Duty Black Ops 3. Anual, dice. Anual. Hombre, el Advanced Warfare salió hace menos de 8 meses. Pero uno cada año sale. No. Sale uno cada año. En el 2015 han salido dos. ¿Cuál es el otro? ¿Era Panzer Warfare? ¿Salió en 2015? No, salió en 2014. ¿Sí? Sí. Vale. ¡Zasca! Sale todos los... ¡Zas! ¡En toda la boca! Eso se pone después en edición porque nos faltan audios. Bueno, ¡Zasca! Pues amigos, antes de eso tendremos las secciones habituales y nos faltan unas pelicas aquí, tan íntimo que... Sí, estamos aquí. Hoy. Se me ha hecho corta la presentación porque como no hay nadie más, pues nada, vamos ahí... Una pelica o algo. Sí, vamos ahí metiéndole caña y así nos lo quitamos, nos la despachamos. La gripe está haciendo estragos. Despachamos antes el programa y nos vamos a cenar a casita. Thank you. Nuestras formas de contacto son facebook.com/GameElchFM, twitter@GameElch, búscanos en YouTube como GameElch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gameelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Chupa, tu sección, aquí la tenemos. Hola, muy buenas, ahora el comentario de la semana. Esta semana tengo aquí un comentario apuntado, pero mira, he pensado que mejor me lo paso por... Como es mi sección, exacto, hago lo que me salga de los huevos. Y hoy con sintonía. Hoy con sintonía, además, o sea, hoy empezamos bien. Bueno, quería darle un mensaje a una persona. Viene con un poco de retraso el mensaje. Sí. Pero básicamente es eso, es una persona... Que a veces es un poco capullo, ¿no? Sí. ¿Eh? A veces da ganas de estrangularle. Hostia, si es un oyente, nos deja de escuchar. Es un oyente, nos escucha todas las semanas además. Y bueno, quería decirle estas palabras. Es... Happy cachito to you. Happy cachito to you. Happy cachito. ¿Y esto? Voy a explicarlo yo así. Venga, explícalo. Rápidamente. Lo hemos intentado... Por activo y por pasiva, intentar sorprenderte en algo. Me habéis sorprendido, desde luego. Pero la semana que era tu cumpleaños, no era martes. Xbox te sorprendió mejor que nosotros. La siguiente. No fue Xbox, fue Bethesda. Bueno, Bethesda. Te sorprendió más que nosotros. La siguiente, tuvimos una pelea de esas que tienen los matrimonios. De esas que no le hablas a tu mujer, pero que luego duermes con ella. Y esas cosas y tal. Y la siguiente dijimos, bueno, vamos a dejar un poco... relax. Sí, macerar. Relax, vamos a macerar las cosas y tal. Porque dijo unas cosas y tal, que dijo... Las drogas se las paga cada una. Correcto. Pero hay cosas que no... Que no los pagan... Que no los pagan Y esto es muy poco radiofónico, exacto, señores. Y le acabamos de entregar ahora mismo un... Que lo diga él mismo. Sí, me acaban de hacer entrega de un juego que tanto mi mujer como yo queríamos tener y lo hemos intentado conseguir de muchas maneras, incluso diciéndole a la gente de Xbox de chupárselo un poquito. Y nosotros por detrás diciéndole a Xbox, no, por favor. Me acaban de regalar uno de los gotis del año, sin duda, que es Rise of Tomb Raider. Los de PS4 tardarán un poquito en jugarlo. Los de PS4 de aquí no tardarán tanto, porque ya me encargaré yo de que juguéis antes. ¿Y los de 360? Y los de 360 que les den por el culo. muchas gracias, me habéis sorprendido. Pero ¿y el juego? ¿No lo has dicho? Físico. Sí, Rise of Tomb Raider. Rise of Tomb Raider. En físico. Físico. Físico. Físico. No químico. Muchas gracias, chicos. Esto ha sido cosa vuestra solo. También ha sido. Más gente. Todos los miembros del equipo. Y también. Bueno, es que yo también los considero miembros del equipo, aunque sí. no están aquí cada semana, claro. Pero son parte. Están detrás escuchándonos. Son miembros de su equipo. De mi equipo. Estamos hablando de Ferillator. Un jienense y un catalán. Un catalán gallego. Y José. Ay, y el Killer Spain, sí. Killer y Feni, muchas gracias. Os daré un beso en cuanto pueda. A vosotros lo daré en terminar el programa, porque como estamos en directo, no voy a poder pararme a daroslo. Y lo habéis conseguido. O sea, si queréis sorprenderme, me lo habéis conseguido. La idea era que estuviéramos la semana pasada todos. Se me está cayendo una lágrima. Grabando con las cámaras para que se viera tu reacción por YouTube. Sí, sí. Pero. No había forma. Gira la cámara, chupa, por si puede grabar algo. Y ya está. Y ya está. Pues nada, señores. El comentario de la semana, de esta semana, era. No se ve una mierda. El regalo para Cachito, porque fue su cumpleaños hace poco. Y queríamos sorprenderle los amigos. Muchas gracias, así chicos, tío. De verdad, estoy emocionado, de verdad. Bien, así tenemos a Cachito un rato calladito. Exacto. lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Pepe, ¿qué te saca de tus casillas? Bueno, la poca cooperación que tienen los jugadores en los modos cooperativos del online. Fíjate que, qué curioso. Vamos. Si son cooperativos, se supone que es para que cooperen. Pero van ahí a su bola. Por ejemplo, en el Left 4 Dead 2, que cuando he hecho yo a partida, me entro en un grupo, ¿no? Que son de esos tarados que van a su puta bola, con perdón de la palabra. Que... vamos, que se van a matar, te dan a ti, te incapacitan, tío, le dices, pero ayúdame, ayúdame, y yo, te ignora, luego, pues partida fracasada, no hay ningún superviviente en pie, digo, vamos a ver, ese que, por, que eso qué es, es igual que los atacos de GTA V, si le dices que no, es igual, no, bueno, los atacos de GTA V, cuando le dices que no dispares, porque vamos a intentarlo, hacerlo en modo sigiloso, ni caso, a disparar y a lo loco. Y es que en serio, matan a dos jugadores y ya, misión fracasada, pero vamos a ver. Pero Pepe, pero para eso hace un competitivo, no un cooperativo. No, pero no. Yo voy a decir una cosa. En GTA, sobre todo en GTA 5. Ya estamos con el GTA. Al que más, joder, lo ha nombrado él, no soy yo. Si no vas a saco, tío, es que no mola. No, pero es que los atracos. Yo busco información, oye, el cooperativo y el online del 5 fue diseñado completamente cooperativo, no de matarse. Pues hay que matarse. Y yo también tengo un lo que me saca de mis casillas. Que venga un tío del campo y tenga más conexión de internet que yo. ¿Eh? ¿Con Kaiser? Correcto, correcto. Eso sí, oíste de casualidad. Pues nada, aquí ha estado lo que me saca de mis casillas de esta semana. Venga, vamos a hacer una pequeña sección de noticias, a ver las novedades. Esta semana quería comentar yo una noticia o no noticia, no sé, que he leído, que se rumoreaba que los atentados de París estuvieron perpetrados, bueno, perpetrados no, los que atentaron se organizaron mediante PlayStation 4, mediante el chat de voz de PlayStation 4. Se estuvieron organizando y eso dio lugar a los atentados terribles que hubo la semana pasada. Decían que era más difícil de controlar que ese chat que los que móviles, que, por que un WhatsApp. Que un WhatsApp. O que el Xbox One. Pero se ha desmentido este rumor y han confirmado. ¿Hacía falta desmentirlo? No lo sé, pero si lanzan el rumor, alguien tiene que decir que no, que eso no fue cierto. Pero eso ha sido el. ¿Cómo se llama el CEO de Xbox? El feo, pero ¿cuál de todo? El feo, está el negro chino. No, el último que entró. Es que está el negro chino. No, ese no, el chino negro. Ese no es de equipo, ese es de Microsoft. Ah, bueno, vale. Microsoft ese. El mayor Nelson. Pues el último que entró en Microsoft, no me acuerdo cómo se llama. Ah, por el Community. No, el Community Manager. No, yo sé quién dice, pero no me acuerdo. Sí, yo no me acuerdo el nombre. Pues sería ese. Sería ese, ¿no? Que no era en Xbox, era en PlayStation 4. No, pero que se ha desmentido y no fue. No se comunicaron mediante PlayStation 4. Claro, que encontraron una PlayStation en una casa. Pero ya está. Entonces ya claro. los videojuegos son malos. No, pero es que encontraron también un paquete de Marlboro y le echaron la culpa al vaquero de Marlboro, que era el que llevaba los mensajes entre viaje de vaca y vaca, con vaca y vaca. Tiro porque me toca. Qué tontería. Sí que es verdad. Yo cuando lo escuché. Sí que es verdad. La PlayStation es el eso fue lo que primero que pensé yo cuando lo escuché. Dije, digo, los Xboxers están haciendo el mal. Una conspiración. O sea, ya estáis echándonos las culpas a nosotros. No. Bueno, pues empezamos con las noticias serias. Espera, que iba a comentar algo Pepe. Eso, pues otra vez la noticia demonizando a los videojuegos. Pero vamos a ver. Por desgracia, siempre es que eso. No, vamos a ver, no es demonio. La noticia esta no demoniza los videojuegos. Lo que dice que se comunicaban a través del chat de PlayStation. O sea, en ningún momento dice. No, es que jugaban a tirar bombas. ¿Pero tan encriptado está ese chat? No, simplemente que no lo vigilan. Que no lo vigilan. Que no lo. Que no lo vigilan. Tú no. O reportas un problema o no te vigilan. es que tú sepas. Que tú sepas. Que claro. Tú sepas. Hombre, yo hay veces que me imagino cuando tengo el Kinect encendido que, y a lo mejor estoy en pelotas en casa. Que la FIA me está viendo. Que alguien se está dando una paja viéndome a mí. A veces me lo he imaginado. Vale, siguiente noticia. ¿Qué? Te toca a ti. ¿Me toca a mí? Vale. ¿Quién te toca a ti? No está ya. Esto, no. Bueno, nuestra querida empresa amiga Bad Luck Games nos anuncia que el lanzamiento del videojuego La Voz Volumen 3 va a ser el 20 de noviembre para esas plataformas de última generación. Atento. PS3 y Wii. Wii. Tócate. ¿Vale? Así es que a partir del 20 de noviembre os podéis hacer con esas copias. Intentaremos analizarlo y traerlo para todos vosotros. Lo vamos a intentar. Para un programa especial Nochevieja o algo así. Sí, correcto. Vamos a ver. Koch Media se ha aliado con Codemaster. Sí. Hace correcto. Un acuerdo de distribución. Codemaster, que es líder de la edición y desarrollo de videojuegos, y Koch Media han anunciado un acuerdo de distribución y coedición global. Sí, van a distribuir en unos países y coeditar en otros países. Sí, los territorios EMEA, Europa, Oriente Medio, y en América coeditan. Bueno, quien no sepa quién es Codemaster, se lo digo yo ahora mismo. ¿Quién es Codemaster? Mientras tanto comento que Koch Media ya trabaja con Deep Silver, por ejemplo, con Square Enix y otra que ahora mismo no me acuerdo. Sí, bueno, con Sega, Capcom, Bethesda. Con Capcom, Bethesda. Bueno, y eso, no, ahora mismo no recuerdo ningún juego que sea, bueno, no encuentro ninguno que sea de Codemaster, pero vamos. Ha hecho mucho para PC. Ha hecho mucho. Yo tengo otra noticia. Adelante. ¿Sí? Y es que Jade Raymond, que algunos la conoceremos por ser la pibona. La productora ejecutiva de Activision, ¿no? Esa es la que estaba en Ubisoft, que se fue. Eso, de Ubisoft. Correcto. Coño. De Ubisoft. Pibón. En Assassin. Pues, y Mónica García, jefa de producto de Mónica Activision García España. ¿Está cotorra? No he visto fotos de ella. Hola, socavadores. Búscala. Yo me quedo con Jade. Me quedo con Jade. Esa. Pues resulta que ahora trabaja para EA y ha comentado que están trabajando en hacer un Assassin's, pero de EA. O sea, no exactamente un Assassin's Creed, pero un juego que se asemeje a Assassin's Creed. De las características de Assassin's Creed, pero para EA. ¿Con qué? ¿Con futbolistas? Con micrófonos. Ella estaba metida dentro del desarrollo de Assassin's Creed. Con Shepard, por ahí. Correcto, pues te digo que quiero decir que algo habrán pensado. Claro, por eso la han cogido, para que aporte ideas sobre cómo llevar a cabo un proyecto. Ellos que son los más conscientes de que videojuegos funcionan o lo que no. Sí, y que está buena. Pepe, ¿qué? Bueno. Esto para EA Games, por favor, sacad cuanto antes un reboot de Dead Space y no lo hagáis otro shooter más, como hiciste con el 3. Mejor que no lo toquen. ¿Ha dicho EA? EA. ¿Qué tiene que ver EA? Porque que la pava está, ¿no? No, ahora está en EA. Dead Space. Ah. Ha dicho él que la pava esta está en EA. Ah, ahora está en EA. Se ha ido a EA. Claro. EA. No escuchas. Estás mirando la caja del juego y no escuchas. A este noticiario le falta botorrismo, ¿eh? Sí. Necesitamos sí, a Rafa aquí. Yo quería preguntar una cosa porque realmente he escuchado noticias sueltas de las tres plataformas. Porque parece ser que Fallout tiene problemas en su partida de guardado. Sí, bueno, yo quería hablar ahora de Fallout. Si me dejas que dé la noticia... Sí, el récord ese. Sí, bueno, no, récord no. Bueno, sí, es un récord, dudoso récord. Bethesda anunció que está generando ventas récord en tiendas a través de la descarga digital para Xbox One. O sea, que donde en la plataforma más vendida digitalmente ha sido Xbox One. Será porque podemos comprarla más barata en otros países, lo cual en otros esto no pasa. El sistema de entretenimiento informático PlayStation 4 y PC. Bethesda publicó aproximadamente 12 millones de unidades en todo el mundo para satisfacer la demanda el primer día de lanzamiento, lo que representa unas cifras de ventas superiores a 750 millones de dólares. Y la edición Pip-Boy, la edición coleccionista Pip-Boy Edition, se agotó en apenas 2 horas después de anunciarse su disponibilidad, no de ponerse a la venta. Bonoman tiene una. Sí, que no sé cómo las consigue porque... ¿Reserva con mucho tiempo? No reserva con mucho tiempo. Tienes información privilegiada. Reserva cabrón. De mana. Y nada, y a colación de lo que decía Gunn Kaiser con respecto al tema de la... De, yo no sé si ocurre en otras plataformas, sí que es verdad, sí, que... Sí, aquí comentan que ha pasado en PlayStation 4, PC y One. Que digo yo, ¿dónde más se ha publicado? Claro, sí. Pues en mi experiencia en Xbox se crashean prácticamente todos los guardados automáticos. Prácticamente todos. Tienes que ir guardando tú, forzadamente, tienes que ir guardando tú la partida, porque si no se... Y eso que tiene muchas ranuras. Se corrompe y no puedes cargarla. Correcto. Ni de un punto anterior ni nada. No, bueno, sí, si has guardado anteriormente tú forzadamente en un punto anterior, puedes grabarlo. Pero si te pasa como a mí, que llevas, o sea, se te guarda cuando llevas 8 horas. Y porque realmente te pones a chatarrear y no estás descubriendo sitios importantes y tal y cual, estás descubriendo otras cosas, no se te guarda automáticamente, tú no te acuerdas de guardarla. ¿Qué ocurre? Que cuando vas a cargar, se te carga el último, o sea, se te va a cargar el último punto de guardado automático, pero está corrompido. Y eso pasa en el 90% de los puntos de guardado. Por lo tanto, lo suyo es que cuando has llegado a un sitio, consejo para todo el mundo, cuando has llegado a un sitio, guardado a la fuerza, guardado preventivo, y si puede ser 2 o 3 veces, como sí, hago yo. Lo que yo. A lo que venía a decir es que parece ser que no es una plataforma, son todas. O sea, que lo que realmente está roto es el juego. El juego, sí. Puede ser. De hecho, voy a decir algo al respecto, que es una cosa que me parece súper rara. Fallout, desde su lanzamiento, no ha lanzado ningún parche, ni para el día de lanzamiento, están, ni posteriores. Están aún brindando con champán de los 12 sí, millones los de 12, copias que han vendido. De los 750 millones de dólares que han ganado. Y espérate, que en PC aún tienen que vender. Porque los de PC no compran de lanzamiento nunca. Nunca, jamás. Entonces, espérate unos meses y entonces comprarán los Fallout 4. Hasta que no salgan los 2 euros aquí te están... No, y mucha gente que está ahora comprando Fallout 4 porque... Ahora vendrán el mes que viene, el mes que viene, ofertas de Navidad, las rebajas de Navidad. Tener... Y ahí comprarán el Fallout 4 los peceros. Un saludo, David Valero. Ahora mismo no... lo tengo. Bueno, Fenillator la semana que viene será de Xbox. Ahora mismo no lo sé. No lo sé porque no lo tengo claro, pero... ¡El mal! En Xbox no se ha lanzado ningún pack con Fallout. Ningún pack de consola. De consola no. Por lo tanto, esta Navidad se espera de que los packs, los dos juegos estrellas sean Fallout y Halo 5, imagino. Una cosa que quería comentar yo respecto a los juegos digitales y tal. ¿Digital o digicual? Digicual. Que Gunkai se decía que en esta generación se estaba pasando un poco más al juego físico más que al digital. Te estás equivocando, Gunkai. Es donde más se vende. Sí, déjate el físico, vete al digital. Estoy con vosotros. No, perdona. Te estás comprando más juegos que te estás quedando, que no estás revendiendo. Correcto. No lo hagas, ¿para qué? Luego cuando vayas a Play 5, ¿qué haces con esos juegos? No lo sé. Si tú no rejuegas juegos. No lo sé, es lo que me ha pasado, no lo sé. No, pero es que no sé por qué este año me estoy quedando con alguna cosita que no suelo... Yo he visto la quedarme. Luz. Yo he visto la luz por a raíz de este cambio de generación y tal, que se me planteó la posibilidad o contemplé la posibilidad de vender mi 360 para con eso y un poquito más comprarme una Play 4. Y claro, yo dije, ya llega tarde. Bueno, pero no, es que mi 360 es la FAT, entonces esa no, ya no sirve, no te dan nada. Tarde. Por eso que aunque hubiera sido el primer año, no te daban nada. Pero bueno, que estuve valorando, ¿no? Mirando a ver. Y miré los juegos que tenía y digo, voy a vender. Si vendo la consola, ¿qué hago con los juegos? Me quedo los que me gustan, los Batman, los Assassins y alguna cosita más. Y todo lo demás... ¿Que entre todos esos juegos no tienes el Mass Effect? No tengo Mass Effect. Además, te piden el disco luego para jugar. ¿Disco? Aunque te instales, sí. Eso es mentira. Sí, lo dicen. Entonces, mentira. Claro, me puse a vaciar eso y digo, ¿y qué coño hago yo con estos juegos en la estantería si no tengo consola? Si la vendo y no tengo la consola, ¿para qué me sirven? No, esa era ¿Para decorar? Ha sido mi política siempre. Yo he sido de comprar muy de salida. Los jugaba cuando salían y rápidamente los vendía. Entonces, su valor era relativamente interesante. Los daba para tienda, con lo cual te lo valoran mejor. Los meto en una reserva y simplemente tenía que ir, a lo mejor, pues una semana voy y te doy un dinero, otra semana voy y te doy un dinero, y cuando salía el siguiente que yo quería, iba y lo compraba prácticamente sin poner un duro de salida. Es una buena técnica. Y el otro día me fijé y digo, hostia, estoy conservando muchos que en otras circunstancias ya hubiera vendido. Y no te sé decir muy bien por qué. Yo te digo que... será equivocado, pero no sé por qué. No sé, yo es que he visto la luz y a mí me gusta coleccionar, a mí me gusta tener... No, he sido criticado en la anterioridad por eso, y sí que no eres el primero que me lo dice. Mucha gente me dice, ahora te estás quedando cosas y tal, cuando antes las vendías todas y tal, sobre todo la gente más cercana a mí. Sí, es verdad que enseguida cuando me pasaba una cosa, pues en vez de compartirla, la vendía rápida. Y habían incluso algunos juegos que no me he pasado de salida... porque salió una oferta súper rápida y los daba, y a lo mejor un fin de semana me los alquilaba y por 2-3 euros más lo terminaba. Me los terminaba de pasar, pero claro, no perdía 40 y tantos euros, claro, de salida. Pero es que ahora, yo creo que ahora quizás me los estoy quedando porque la expansión de tiempo entre un juego y otro está siendo más grande. Yo creo que no, porque ahora han salido cuatro de golpe, pero en estos que no dos sabemos meses, ¿no? Sí, no, pero yo que Halo lo he tenido que dejar de lado para poder jugar. Hablo de mi hype. Es verdad que dentro de mi hype Fallout no estaba. Pero ahora sí. Ahora sí. Y quizás tenía más o tengo más pensamiento de intentar rejugar algo. Sí, así mientras esperas el Rise of Tomb Raider a que salga en PS4. Tú quédate el de Last of Us y yo he oído, perdona que os corte, y el Fórmula 1 ya está. He oído unas risotadas impresionantes de los presidentes de PlayStation 4 de las ventas de, ¿sí?, del Tomb Raider. Pues mira que hay una. Es noticia. Sí, pues bien. Bueno, hablando de... Yo tengo hype también. Eso es muy relativo porque, por ejemplo, si Fallout 4 ha sido más vendido en formato digital en Xbox One, es por una sencilla razón, al igual que el Rise of Tomb Raider. Es porque puedes comprar en cualquier país... ¿qué? Sigue. Que no estamos de acuerdo contigo. Pues lo pone en la nota de prensa de Bethesda. No me lo estoy inventando yo. No estamos de acuerdo contigo. Vale, lo que tú digas. Que lo has oído en Miristation, seguro. No. Es porque lo puedes comprar en cualquier país. Y al cambio de moneda ganan mucho. O sea, tú un Fallout en Singapur, la edición coleccionista la podías conseguir por 60 euros. Lo cual, si en vez de esa compras la edición normal, que son 40 euros, por lo que te cuestan dos juegos, por lo que te cuesta un juego, compras dos. Y la gente en Xbox está comprando muchos juegos, porque lo que se está gastando para uno, se lo está gastando en dos de manera digital. Y ese creo que es el secreto de que estén subiendo las ventas mucho en Xbox One y sobre todo de forma digital, porque es... es la fórmula que ahora chuta. ¿Dónde has visto tú el Battlefront a 43 euros? En Zavi. En Zavi. Ah, sí. Pues. 43 euros de salida física. ¿Cuántos? 43 euros. Uh-huh. Estamos planteándonos físico, pillar. Físico. Pues yo he visto imágenes del Battlefront y me llama la atención. Pero si eres un manco. Sí, pero yo quiero divertirme. El Battlefront no te vas a divertir. Créeme que no. Sí, porque mira, yo voy a decir una cosa, ya que lo analizamos hoy. Yo he jugado Battlefield y en los Battlefield yo me divertía. ¿Qué tiene que ver Battlefield con Battlefield? Te explico. Es lo mismo, pero con otros skills. Sí, pero en el Battlefield yo me subía a una moto. No, no, no. Yo me subía a una moto a hacer el bandarra. Y cuando terminaba la partida y salía los rankings, Gunkaiser era el último. Pero se divertía. Yo jugaba al... Y ahora te vas a subir a la TAT. No, yo juego al Call of Duty y Gunkaiser es el último y no me divierto. Tío, que no. No te vas a divertir, pero ni tú ni nadie. Bueno, pues jugaré yo solo por los bosques de Endor. Tengo tres amigos que tienen el EA Access. Ya habían cogido el Battlefront y están jugando ya, porque en el EA Access puedes jugar una semana antes de su salida. Y dicen que más vale habérselo gastado en golfar el dinero y que está mejor invertido que Juan, busca que golfar. ¿Dónde? ¿En qué página? Doom Pepe. Bueno, en mi opinión, el mejor juego que hay del Battlefront es el Elite Squadron, porque es más completo. No, digo en serio, pero eso solo fue para PSP, lo malo. Si hubiese jugado para otras consolas, estuviera seguro que estaría bien. No, porque las batallas intergalácticas no tienes que ya reventar el escudo desde la nave, sino desde la Tierra, con un crayón de iones te lo reventabas. Pero no está Darth Vader. Sí, sí que estaba, de villano y esa cosa. ¿Sí? Sí, y aparte la historia, desde la guerra de clones, pasando por la saga original, luego ya, después del retorno del Jedi. Si está, si está Jar Jar Binks, es una mierda de juego. No, no, no está Jar Jar Binks, tranquilo. Es... ¿Y en tu PC tira? No, eso fue de PSP, cuando tenía la PSP lo jugué. Su PC ya no tira nada. No, sí. ¿Cómo que no? Recuerda el PC de alguno que yo conozco. No, sí que tira, ¿Sí? ¿Qué? ¿Para tirarlo a la basura? No, tira los 3D Space en alto. Y hasta aquí las dispersiones de Gimels. Retomamos bueno, el programa. Empezamos con el... En el Hangout y Haller. ¿Tenemos temazo? Sí, voy a poner el temazo. Tenemos Call of Duty. Voy a poner el temazo y... ¡Call of Duty! Y analizamos ya. Estás escuchando Game Edge FM. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long time. I was round when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. When I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Reach Bombay. Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Dipsy. Y aquí estamos de nuevo contando todo lo que ocurre en el mundo videojueguil, o al menos intentándolo. ¿Y qué toca hablar esta semana? Pues esta semana mis compañeros han hecho un análisis barra hablado del nuevo COD, el Black Ops 3. Y ya sabéis que a mí los CODs no me gustan mucho, pero una cosa que sí me gusta de los Black Ops es el modo zombies. Y bueno, como ya tuve unas malas experiencias con el COD 5, el World at War, y sus zombies, debido a que necesitabas pasarte la campaña para poder jugar hasta que, bueno, en una actualización posterior del juego, en un parche en el caso del PC, cogieron y entonces ya podías jugarla desde el principio, lo cual era un coñazo. ¿Qué ha pasado en este COD Black Ops 3? Pues que aparte del modo supervivencia está el modo pesadilla, que es como una especie de campaña de zombies, no sé, algo raro, sí. No creo que se parezca al modo alien este del último COD, no me acuerdo, el Advanced Warfare, pero bueno, esperemos que no se parezca eso. La cuestión es que hay dos secretillos, bueno, un secretillo en este juego, que es, bueno, todos los que hayáis jugado el Black Ops 1 os acordaréis de el modo zombies este, que era el Dead Ops Arcade, que era como una especie de minijuego, que era una especie de mini modo zombies en el que tú tenías una vista vertical y parecía un juego de estos de móvil, de aguantar hordas, que con un joystick controlabas el movimiento y con otro la dirección del disparo. Algo tan sencillo como es. Y se va extendiendo a lo largo de varias pantallas. Pues ¿qué ha pasado? Que en el Black Ops 3 tienes el Dead Ops Arcade 2. Lightning Returns, creo que se llama, o algo así. Y está, digamos, escondido. Así que os voy a decir básicamente cómo se consigue este modo. Este modo, para poder desbloquearlo, o al menos para poder jugarlo, tenéis que iros al modo campaña, a la primera misión, que si no me equivoco se llama Black Ops, y apareceréis justo delante de un ordenador. Pues ese ordenador lo ejecutáis y tendréis varias pestañitas. Habrá una que se llama base de datos o algo por el estilo. Así que ahí pulsáis y, si no me equivoco, se os desbloquea automáticamente el modo Dead Ops Arcade 2, el cual le dais a jugar y, bueno, podéis darle y podéis pasar un ratillo entretenido. ¿Y qué trae de nuevo este modo? Pues trae de nuevo que puedes jugarlo en primera persona, debido a que hay alguna que otra mejora, en plan como las típicas, la de, bueno, en este no hay munición, en este hay como combos. Hay una ventaja que te pone en modo primera persona y la verdad es que mola mucho porque es así un mapa súper pequeñín y para las sordas está graciosete, sobre todo porque tienes munición infinita. Y otro secretillo que, bueno, pues también puedes hacer desde este ordenador es desbloquear el modo pesadilla o la campaña de zombies de manera, bueno, sin haberse pasado la campaña. ¿Qué se hace? Básicamente cogiendo cuando estás en el ordenador, en el menú principal de ahí, y no sé cómo será para PC, pero si tienes un mando, en este caso el mando de Play, tienes que mantener R2, L2, triángulo y cuadrado y te aparecerá una especie de comando para insertar letras, y en ese caso cuando estás ahí pones Dreamland todo junto. Así, una vez salgas al menú, estará desbloqueado. No sé cómo será en Xbox y en PC. Bueno, imagino que en Xbox será con los dos gatillos y con la X y la Y. Y igual, pero no sé. Y luego para PC no tengo ni la más remota idea, pero me informaré y tan pronto como me entere os lo diré. Bueno, chicos, sé que ha sido breve, pero no quería tampoco desentonar mucho esta semana. Ya que se ha hablado del Black Ops 3, voy a mantener la temática que se ha empleado. Y bueno, nos vemos la semana que viene con lo que, si no me equivoco, va a ser un análisis del Blood Brawl 2. Un juego al que le tenía muchísimas ganas de jugar y que ya os comenté que fue de lo que más me gustó jugar en la Madrid. Uy, básicamente porque no había nadie y estuve ahí casi una hora jugando. Así que eso es todo por esta semana, chicos, y nos vemos la semana que viene. Adiós. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. I don't want to set the world on fire. Estamos seguros, dale al récord. No, no, al play no, al rojo. A ver, pandilla de putos, dejad de hacer el manta y compraros una Wii U. El agua los hace siempre igual. Habitantes del yermo. ¿Qué pasa? Muy gracioso, niña rata. ¿Cómo iba siendo? Habitantes del yermo. La situación es muy grave. Largo, levanta un poquito más la antena. El invierno is coming. La población está llena de temor. Pero aún queda una esperanza. Un rayito de luz y no es Marisol. ¿Eso qué es? ¿Humor irlandés, Shadow? En fin, desde el refugio 113... seguimos desempacando viejos videojuegos para mantener la cordura. Pueden encontrarnos en iVoox o en el extenso páramo de Facebook. Solo tienes que buscar el... Refugio 113. Refugio 113. Refugio 113. Maldito dromedario. Búsquennos. Se nos acaba el tiempo. Se calienta la nuque cola. La gente grita Wii U. A Coro no le quedan neuronas. Kyobu no vuelve. Napa, resiste. Mamá, deja la mutaracha, coño. Yuji, vuelve. Anda, coño, ¿y usted quién es? tú. Tráeme, largo, largo, tráeme las gafas de cerca, anda, que no veo. Rotulo. Anda. ¿Tú qué es? ¿Uno nuevo? A ver, chato, di algo. Cuiyu. Sime, ¿tú qué opinas? Cuiyu. ¡Capitán! ¡Qué desastre, por Bethesda! Por cierto, vendo Opel Kadett. Está como nuevo, ¿eh? Call of Duty Black Ops 3, un nuevo juego de Activision desarrollado por Treyarch, que ha salido esta semana pasada a la venta y que nuestros compañeros han podido analizarlo o han intentado hacerlo. Han estado a cargo Gun Kaiser y Chupa Charcos, el clan, el tándem conocido como Chupa Kaiser, que van a subir próximamente un gameplay al canal de YouTube. Os recomendamos os invitamos a que visitéis nuestro canal de YouTube, porque están subiendo varios gameplays. La verdad es que son bastante divertidos. Yo que los he estado viendo, que no suelo ver gameplays, pero los he estado viendo. Me he reído mucho con mis compañeros, también ayudados por Cachito, como no, que estaba ahí también comentando sus cositas. Somos los únicos que grabamos tiempos de carga. Y menús. Menús y tiempos de carga, tío. Me encanta un vídeo que hay en el canal de GameHTV que empieza como el Assassin's, luego sale una pantalla de carga y se termina. 20 segundos de vídeo. 15 o 17 creo que son. ¡Pero quítalo! Bueno, no, déjalo ahí, ya que está. Si no, no seríamos gamers. Exacto. Yo os invito a que paséis por el canal, la verdad es que os va a gustar. Subimos algún tráiler que otro y algún gameplay que otro. Y además del programa, subirlo también ahí. Así que nada, ya ¿y dejo algún paso. Gay play alguna vez? Gay play. ¿Algún gay play? Te sorprendería. ¿Subimos un unboxing del Tomb Raider? ¿Te grabarías? Sí, yo me grabaría. El problema es que lo tengo ya abierto. Está desunboxing, ¿sabes ya? ¿Puedo hacer un unboxing? ¿Unboxing? Un boxing. Unboxing. ¿Puedo hacer boxing? Claro, un boxing. Vale. Se lo puedo volver a meter en la gana. Plastificar. Bueno, señores, pues doy paso a mis compañeros para que empiecen a hablar de este juego, mientras voy buscando una música de fondo más acorde con lo que es Call of Duty. Los Rolling. Los Rolling es la música de Call of Duty Black Ops. O ACDC también, que fue el del 2. O Eminem, ¿no? Adelante, señores. Chupa. Ah, ya. Primera pregunta. Sí. Dime, por favor, que ya son capaces, aparte de arrancar una puerta de un coche, de abrir una puerta que está atascada. Te voy a decir que no, porque hay una escena concretamente, pues desde las primeras, que hay una barra de hierro cruzando el hueco de una puerta, y por más que empujen, la barra no cae. Pero luego viene un personaje y hace así, le pego un compañero y la revienta. El compañero la sople, ¿no? Efectivamente. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Tiene varios finales como tuvo el Black Ops 2? Sí. Mismo. Ni puta idea. Vamos por la misión 4, o sea que no lo sabemos. Estamos trabajando en ello. Mañana por el culo te la ingo. Pues bueno, vamos a comenzar. Hemos querido probarlo todo antes. Hemos querido hacer un repaso de todo. Y como no hemos tenido mucho tiempo por pequeños problemas técnicos, enfermedades, descargas y tal, hemos podido jugar. ¿A qué habéis jugado más? Que se me acabó el plus. Hemos jugado más al modo historia. Anoche le metimos bastante caña. Ahora, dale, explica un poquito la historia. Black Ops nos traslada al año 2065, ¿no? En un futuro próximo, donde dominan sobre todo el tema de las máquinas. Y 50 años nada más. Sigue la estela del Black Ops 2. El Black Ops 2 era más o menos unos 40 años antes. Y bueno, eso es lo mismo, sigue la estela, pero más evolucionado todo. En este tema, la máquina está dominando más el mundo, tiene más peso sobre el mundo y tal. Terminator, ¿no? A lo Terminator. Sí, de hecho es una de las cosas que a mí me recuerda más, que da la sensación de eso. Ves a los robots estos que van por ahí por los paisajes. Sí, de hecho parece que la historia principal, lo primero que te cuenta es que parece que después de un atentado en un tren o algo así, las máquinas como que empiezan a dominar un poco más, o el terrorismo se basa más un poquito en las máquinas. Se basa más en el control de las máquinas. De las máquinas. si habéis podido escuchar el temazo era la música de fondo, ¿no? Lo que se oía era la voz del teaser de este juego. La historia, aunque fuera en inglés, comentaba eso, que había evolucionado la humanidad y todo eran muchos avances tecnológicos. Y ahora, ¿qué pasaría si los soldados fueran las armas? Correcto. Una cosa, una nota curiosa que ocurrió con este teaser de Black Ops 3 es que en Arabia Saudí, creo que fue, ya lo contamos aquí en su momento, un periodista muy avispado puso las imágenes del teaser dándolo como un ataque auténtico, o sea, en Siria. Yo no los he jugado mucho, pero sí que tengo que decir que este quizás sea el más cinematográfico en el modo campaña. Más que el Advanced Warfare de Kevin Spacey. Yo creo están trabajando, están mano a mano. Están más o menos, pero yo el creo que Kevin Spacey, o sea, el Advanced Warfare se centraba mucho en el tema cinematográfico por el protagonista que tenía y por la historia que pedía mucho hablar entre ellos, ¿no? Aquí yo creo que pasa un poco lo mismo, creo que Treyarch sigue ese estilo. Porque Treyarch sí que cuida muy mucho los... Hablas como mi abuela, muy mucho. Su saga. Cuida muy mucho su saga y lo ha hecho muy cinematográfico en el aspecto en el que a medida que estás jugando de repente el juego se corta y continúa como muy... Por ejemplo, hay una explosión y tu intervención termina ahí y de ahí de repente sale... el no sé si es el comandante o y como si estuviera dentro de una simulación sobre sí, todo las primeras misiones un poco más para adelante sí. No, perdona mira, que te rompa mira básicamente el juego comienza que somos un soldado y estamos un novato y estamos en una misión, ¿no? Entonces nos están preparando para una misión, entonces lo primero es editar al personaje, que la edición sobre todo al principio es bastante escasa. Tienes la misma cara, pero con diferentes pelos o... Pero hay uno de ellos que se parece muy mucho a tú, a ti. A mí. Hay uno que se parece a mí, es con barbica y rapado. Que es el que llevo yo, de hecho. Yo siempre cojo el de barba y rapado. También. Y entonces estamos, nos adentramos dentro de una misión y sufrimos un accidente. Con ese accidente nos amputan los brazos. Pero eso es el principio, o sea... No, pero es que el avance de Warfare empieza así también. Sí, mao. Es que la amputan... Bueno, hay una explosión, sí. Muere un amigo y le amputan el brazo al otro. Y ahí es donde entra el padre del amigo, que es Kevin Spacey. Sí, es que beben uno del otro. De hecho, es que es muy parecido. Es la forma de meter las armaduras estas que llevan. Pues es esqueleto. Entonces, claro, la historia lo que trata es que de la integración de la robótica dentro del cuerpo humano. ¿No? Entonces te hacen unos injertos de brazos mecánicos y además te hacen un injerto en la nuca tipo Matrix, entonces que con eso tú te puedes comunicar con tus compañeros, que esos son como las fuerzas especiales, ¿no? Esos son, hay dos bandos de Freezer diferentes. Las fuerzas están como el comando normal y luego las fuerzas especiales, que son los tíos estos que te digo yo que están mecanizados y son los... ¿Pero son los tíos mecanizados o son gente con esos esqueletos? No, son gente mecanizada. Gente son mecanizados, sí, de hecho... Que la churra la tienen de hay, metal. Hay uno de ellos que cuando está hablando el médico dice, bueno, fulanito se ha prestado voluntario a que le corten los brazos y se los pongan de metal, así, sin más. Efectivamente. Pero básicamente lo que trata la historia es eso, de que la biomecánica se ha llegado a implementar dentro del cuerpo humano. Implementar. O otro juego que implementa. A los Robocop. A los Robocop, sí, básicamente eso. Y va, que básicamente la vida se rige por eso, por la mecánica, por la biomecánica. Vale, yo quiero que me comentéis los modos de juego que hay, los que habéis probado. Y cuán de parecido es Advanced Warfare. Y las novedades jugables o en cuanto a mecánicas que hay en esta nueva entrega. Hombre, las novedades básicamente es que ahora puedes jugar en el modo historia, puedes jugar en modo de cooperativo de hasta 4 jugadores. Que quieras que no, eso es un avance. Porque ¿a quién no le gusta? En todo lo que están atrasando todos los juegos, que incluso en Halo ya no se pueden jugar 2 personas en la misma consola. Eso está muy bien. No, ¿cooperativo en una consola a 4? Cooperativo en una consola creo que es a 2, pero online es a 4. ¿Y eso no se podía hacer antes? No. No, han sido campañas solitarias, claro, siempre. Pero en el modo campaña Han sido solitarias siempre. Son cuatro. Hombre, son cuatro también. Dos hemos jugado tú y yo. La vale. Claro, estoy hablando todo del modo campaña. La campaña, vale. El modo campaña. Ok, ok. El modo, el modo online ya lo trataremos. Vale, pero vale. Momento estamos tratando el modo campaña. Entonces, aparte de eso, pues eso, modo campaña con cuatro personas. Las especialidades, los personajes tienen unas especialidades que en otros juegos no tenían, que por ejemplo es la visión holográfica del peligro. Tú tienes la opción de eso al principio del juego, cuando ya te ponen los brazos biomecánicos y te implantan el agujero de Matrix ese. Tú tienes la opción de poner una visión que te alerta de dónde están los peligros, para tú esas zonas intentar evitarlas. Eso es algo que no tenían los otros juegos. También hay un poder que es como telequinesis, pero hacia los robots. Eso me recuerda a Destiny. ¿No, cachito? Es que este es un poco Destiny. No, este yo creo, o sea, por lo que me ha parecido ver en lo que he visto por ahí, es que a ver cómo lo explico, que es que son como unos nanorobots. Que los lanzas. No, eso es otro. Eso es otro poder. Vale, no, claro, es otro. Eso es otro, que son unos robots. O pega es una telequinesis o pega un puñetazo súper. De energía, o sea. Sí, algo fuerte. Es otro. Sí, pero bueno. También, o sea, es otro. Es como un golpe. Claro. Yo te digo, ese cuando. Coño, cuando alargas la mano, que haces como una especie de telequinesis, que luego empiezan a reventar los vale, robots. Vale, claro. El de la explosión. Claro, bueno, que eso. Lo que han incluido son especialidades que otros Call of Duty no tenían. Que lo bueno que tiene es que en un momento determinado eres tú el que decide cómo quieres afrontar un reto dentro de... A lo mejor llegas a un sitio que creo que una de las partidas que jugamos teníamos... tú estabas con los nanorobots y yo estaba con las explosiones y tal. Y dijiste, claro, ponte los nanorobots. Tú lo puedes editar para usarlo conforme mejor te convenga. Caballero, es que nos están acusando de no leer ni patiros los comentarios. Y voy a leer... Sí, por favor. Voy a leer uno que dice que hace Johnny, nuestro amigo de Novelda. ¿No sabes quién es Johnny? No. ¡Johnny! ¡Me vuelves loco! sí, lo conoces a Johnny. Lo conociste en el Che Juega. Que dice que qué os ha hecho la gente para que los castiguéis con un unboxing hecho por cachito. Que si le tenéis manía o algo. No. Y Pepe Dun recomienda Evil Dead. La serie esa que está... O sea, en vez de estar en el programa, está recomendando Evil Dead. Yo estoy escuchando, ¿eh? Bravo. Para poder comentar, tiene que escribir un comentario. Claro. De hecho, además, otra cosa... Dale paso de vez en cuando, chicos. Que digo, que otra cosa que también han incluido dentro del modo campaña, que puedes editar las armas, puedes editar al personaje, que no se queda el personaje como de inicio. O sea, tú conforme vas avanzando, vas cogiendo nivel, puedes ir cambiando la armadura, los cascos, las armas, decorarlas, elegir el arma que quieres usar, usar. En las misiones no te da clases predeterminadas y ya está, o tienes que crearte tú las armas. Tú tienes cuatro, quiero recordar que son tres o cuatro clases prefijadas, pero dentro de esa clase tú puedes personalizar a tu avatar, por decirlo de una manera, y aparte las armas que ya te dan, puedes ir evolucionándolas hacia un término o hacia otro, más rápidas, más contundentes, con menos cadencia, con más cadencia. Pero, y vale, y sin tus dientes, que... ¿Cómo que no? Sin tus dientes. Hombre, dices que hay armas contundentes. Contundentes. Ah, vale, digo que habrán sin... Contundentes. Eso sí, es muy editable todo, menos la cara, que siempre tiene que ser la misma, pero la misma. O con un pañuelo, con barba, claro. O afeitado. Sin barba, sin pelo, con pelo ya está. Efectivamente, es de eso no te dan opción a editar. O sea, la cara tiene que ser... El personaje siempre es la cogido misma. Cogido tu cara. Porque eres un cara mierda. De hecho, hay una cosa muy curiosa, porque tú, las intros, tú ves a tu personaje. Pero no, si estás jugando en modo cooperativo, no ves al de tu compañero. Sí. Y él, en su consola, ve a su personaje. O sea, siempre salen las mismas intros, con los mismos personajes, pero intercambiándose sí, el tubo. Sí, por ejemplo, en esa intro hay tres, que son dos bots y tú. Yo veo a mi personaje y Juan ve al suyo. Pero ve a los dos bots y su personaje. No han implementado eso de que si juegas más, haya más personajes dentro de la partida. Eso sí, creo que cuando pirateas sí que, bueno, no acaba siendo una intro, es simplemente esa situación en la que tú pirateas y yo te veo como como tú lo estás haciendo, pero no, pero es una intro de tus brazos, no, exacto, no. Tú sí que ves tu pirateo y yo te veo a ti como estás en el ordenador. Le ves el culo. Sí, efectivamente. Pues, poco más. Luego también hemos tratado el modo multijugador, que eso el señor Gunkaiser es un experto. Pero bueno, yo, antes de saltarse el tema de la campaña, decir que cuando terminas el modo historia normal, puedes volver a pasarlo con enemigos zombies, según sí, eso lo sé de oídas de gente que se lo ha pasado, como mi hermano, por ejemplo. Pero en este caso, como hemos tenido problemas técnicos... Ya, pero que bueno, pero a decírselo a la gente que no solo tienes el modo historia normal, sino que luego puedes rejugarlo con zombies. No, con y aparte también es muy rejugable por el hecho de eso, que tú puedes estar jugando con otras personas y yo, si hoy me apetece de pasármelo con Cachito, me lo paso con Cachito, otra vez con Gunkaiser, pues con quien sea, entonces también le da más vidilla, porque no es lo mismo jugarlo con determinadas personas porque el ambiente es diferente. Yo, por ejemplo, con el señor Gunkaiser, ¿no? Con la fauna que tienes de amigo en PS4, normal que... Con el señor Gunkaiser me toca ser el escudo humano, ¿no? Ajá, claro. Ir delante matándolos a todos. He caído. Y el detrás matando a los que se me van quedando. Eso es cuando José Ángel Fernández Lanza se compre una PS4, sabréis que vosotros sois los que la hacéis todo y él solamente se está cambiando el arma. Él se pasa las campañas cambiando el arma y luego cuando termina la misión dice: ¡ay, si no me he enterado de la misión! Claro, porque no, se tira buscando un arma que le guste. Una partida que echamos Juan y yo, dice: ¿cuántos han matado? Digo, a 60, o habían matado tú 150 o 170. Sí. Poquitos, ¿no? Poca cosa. A mí es que ese tipo de juegos me abruman. Yo voy por ahí, como, no como José Ángel cambiando de arma, pero me abruman. Él va más a lo... matando a todo el mundo. Yo digo, pero ¿dónde están los enemigos? A los del complejo Landa les conté un chiste sobre me abruman. ¿Lo sabéis o no? ¿No? Sí, dice, yo sí. Que le dice el hombre, la mujer al hombre, dice: Pepeño, me abruma. Dice: ay, gracias, cariño. Dice: no, que si me abrumas. Se lo conté a los del complejo holandés y se lo pasaron. Otra cosa que me acabo de acordar es que dentro de los escenarios tiene varios caminos por donde tirar. O sea, todos te llevan al mismo sitio, es obvio, pero te ofrece igual de ir por alto, por debajo. Sí. O sea, que no es tan lineal como el resto de juegos de la saga. Sí, sí. Te ofrecen un mundo más abierto. Dos o tres pasillos. Dentro de lo lineal que pueda llegar a ser. Es una putada porque cuando yo caía le tenía que decir: ayúdame, ¿dónde estás? No, o cuando caía fuera de la pantalla, que también le gustaba saltar. Pero, mucho. Pero eso ha caído, eso sí en el multijugador. Bueno, ¿y qué pasa con el modo zombie? ¿Lo habéis probado o no? Eso ya lo dejamos para el final. Vale, pues entonces dale al multijugador, ¿no? El multijugador, yo diré que si jugáis una partida y hay un personaje en el suelo caído, es el Gunkaiser. Está siempre con las patas y los pies y los brazos juntos. Hay muerto. Besando si el suelo. Si tú pasas y hay un muerto en el suelo, soy yo. Y añado una cosa: si tú vas por un rincón, coges, asomas la cabeza y te matan y le avisas, es por curiosidad, va a ir a ver. A ver cómo lo han matado. A ver cómo lo han matado. Y le matan. No entres. Ah, no, pero no, eso pasa. Pero eso es el lag. Eso los que no sabéis de shooter, no, sí, lo llamáis lag. No, si este tiene lag hasta en el modo historia. Sí. Si habéis jugado los dos online, si uno tiene lag, se lo contagia al otro. Efectivamente. Eso es así. Pero bueno, todo es abrir el DMZ y a jugar como... Abrir la cañería de internet y para adentro. Y bueno, lo que estamos hablando del modo multijugador, básicamente es un Call of Duty más, no evoluciona mucho con respecto a otros Call of Duty. Sigue ocurriendo lo que ocurre normalmente todos los años, que estás jugando en una pantalla y te resultan familiares las distribuciones, algunas construcciones, que es, te da la sensación de cortapega. Sí. Acertaste. Claro, no es sensación, no es que lo es, hacen. Claro, es que lo es, hacen. Te lo disimulan, pero lo es. Te lo hacen. En el Advanced Warfare, el 60% de los mapas son rescatados del Call of Duty 4 y del Modern Warfare 1. De hecho, una anécdota curiosa fue cuando pusieron la beta abierta. Un día estaba jugando con mi hermano, yo aún no la había jugado. Cachito, aclaración: en Call of Duty 4 y Modern Warfare 1 es el mismo juego. Eso, sí, tienes razón, en Modern Warfare 2 quería decir. Pues eso, que lo que estaba hablando, que estaba, gracias, Pepe, gracias. Estaba mi hermano jugando al modo multijugador cuando estaba en la beta y me acerqué a mirar, yo aún no había jugado, Y entonces me puse a decirle, pues si ese escenario es igual, exactamente la misma distribución que en el Advanced Warfare. Además es lo mismo. Tienen también, ahora pero bueno, es que seguramente estarías hablando de ese pequeñito, el Nuke Down. No, no, ese aún no está. Ese lleva ya 4 Call of Duty que reediciones, sí. En todos los Black Ops, sí, está. Efectivamente, no, pero ese solo lo tienen los que lo han reservado de forma anticipada. Ah. Nosotros aún no lo tenemos. Supongo que sobre diciembre, que es cuando suelen ponerlo ya abierto para todos, ya lo tendremos todos. Hostia, pues hasta diciembre no vais a poder disfrutar de él. Madre mía. De hecho, eso es una tortura, porque en el Black Ops 2 tuvieron que prohibir que se pudiese rejugar la misma partida una y otra vez. Pusieron, creo que, el límite en 4 veces seguidas, porque en el Black Ops 1 había veces que te metías en una partida multijugador y solo la gente solo sabía darle a Knockdown una y otra vez. Y era un bucle, siempre jugando en la misma partida. Correcto. Y en el primer Black Ops luego lo cambiaron. Creo que en este han vuelto a cagarla, porque en un tráiler lo vi que podías pedir un helicóptero. Ya en el Black Ops 2 ya lo quitaron la ventaja del helicóptero para ese mapa, pero el helicóptero solo tenía que coger el respawn. Y era, o sea, el tío que cogiese un helicóptero, ya estabas perdido, porque era, os mataba y encima se hacía la racha, sí. Volvía a sacar otro helicóptero o volvía a matar a todos, o sea, era imposible escapar. Sí, iba enlazando racha correcto, con racha. Correcto, correcto. Sí, ahí eras el puto dios en esa pantalla. Correcto. Bueno, hay un pequeño easter egg en el Black Ops 2 en ese mapa, en el Nuke Town, que te permite jugar los juegos de Activision ahí, lo de contador de Nuke Town. Que explícate. Que eso, para eso, ¿no? Que son este vídeo, hay que cargarse a todos los maniquís en menos de un minuto y medio. ¿Pero eso en qué Black Ops? En el 2. Porque en el 1 tú te cargabas todas las cabezas de los maniquís en menos de 30 segundos y salía una canción del horror por la megafonía. Y se ve que todos están poniendo un easter egg de cargarte las cabezas de los maniquíes en 30 segundos. Lo que pasa es que, claro, que tienes que ser un equipo y tienen que ir todos a una. Porque si no, es imposible cargarse todas las cabezas de maniquí. Pues bueno, lo que estaba comentando, que tú ahora, que es algo que no he comentado antes, pero ya lo he comentado, que es el tema de que tú cuando empiezas a jugar al modo multiplayer, te da la opción de coger a varios personajes prefijados. Mm. Hay chicas y chicos. De hecho, hay una cosa muy graciosa, que casi todo el mundo se coge a una arquera porque va muy chetada. Y bueno, y porque no. Tienen la teoría de que son más finitas. Yo cogí a la arquera y blanco. Pero yo, tú porque eres malo, o sea, yo cogí a la arquera y me paso el rato en el suelo. No, pero ocurre en casi todos los juegos de multijugador competitivos, ocurre de que suelen coger chicas porque en teoría son más, las hacen más finitas y son un blanco menos fácil. No, aparte esta tiene un arco que está súper chetado, que es explosivo y eso. Pues bueno, te da los personajes prefijados. Inicialmente solo puedes elegir a uno. Luego ya más adelante puedes ir desbloqueando conforme vayas adquiriendo puntos, por eso te van dando puntos, que es una cosa que han adquirido también de Advanced Warfare, el tema de los puntos, que ya no va por puntuación, sino te dan puntos para canjear. Que no iba como antes, que eso tú ibas sumando puntos de nivel y con los puntos de nivel ibas desbloqueando las cosas. En este no. Este a ti te dan los puntos y tú ya con los puntos... Y tú puntos, eliges lo que quieres desbloquear. Claro, con los puntos ya desbloqueas lo que tú quieras. Cada personaje tiene unas habilidades prefijadas. Por ejemplo, puedes elegir entre dos. Entre armas especiales o habilidades especiales. Luego más adelante lo mismo. Puedes ir desbloqueándolas, pero no las puedes tener juntas. Tienes que ir alternándolas. Dentro de las armas especiales está el Gravity Spikes, que es como llevas como dos mazos y pegas un... que esto te recordará mucho al Destiny, que pegas un salto, pegas un golpe en el suelo con los dos mazos y crea una onda expansiva de energía. De energía. De hecho es eso. Es de arco, es energía de arco. Energía de arco. Pues entonces... De hecho, esa es una de las cosas que mucha gente le vino a la cabeza cuando probó este juego, que venía del Destiny, que han adquirido cosas que gustaron del Destiny. Todos adquieren de todo. En Destiny tú ves las tres nuevas clases de la última expansión del Rey de los Poseídos y ves que las tres nuevas clases que hay es una es Thor, otra es Tormenta y otro es el... El ojo de halcón. O sea, esas tres clases son... De hecho es eso, de luego también hay un arco de poleas, que es lo que te digo, la chica esta que está tocheta, que tú cuando juegas una partida, el 60% tiene la tía esa. Y es con un arco que tira flechas explosivas. Además también hay un revólver mortal que de un tiro matas, una ametralladora, bomba en lapa, etc. Ahí, claro. Señores, nos quedan ya la despedida y tal. ¿Os queda algo por comentar? Sí, el modo zombie rápido. Bueno, sí, las habilidades también está correr rápido, multiplicación de multiplicador de puntuación hace que multipliquen más los puntos. Sí, es lo que suele tener esta, la multiplicación. La multiplicación suele multiplicar. Claro. Y luego es eso, luego ya como nos te da la mitad de más de puntos. Luego está el modo, doble de menos. El modo zombies, que es el que menos le hemos dado, porque al señor Dukas no le ha gustado morir constantemente, porque moríamos constantemente. Sí, pero te he ganado las tres veces que hemos ganado, que hemos jugado. No, en una te he pegado una pareja. Bueno, pues dos, tres. Pues básicamente, a mí me habían comentado que era diferente al resto de juegos de zombies de la saga. Y yo, sinceramente, lo he visto prácticamente igual, pero lo mismo. A mí me llama la atención que fuera la ambientación, por lo menos del mapa que tenemos nosotros. Sí. Que es verdad que solo es un mapa el que tenemos. Sí. Son cuatro personajes ambientados en los años 60, 50, 50, 60. Rollo detective, donde eres un detective, una mujer de un cabaret, un boxeador. Y el cuarto, no lo recuerdo. Un tío con bigote. Sí, no lo recuerdo ahora. Que no un gángster, será un gángster. Es un mago o algo así. Y es una ciudad, pues eso, es la ciudad así con los coches de los años 50-60 y es... ¿Como Fallout? No, más bien, no tan como tan evolucionado como en el Fallout. Además, aquí es muy siniestro. Aquí es como si alguien te hipnotizara y te metiera dentro de ese bucle de hordas. Ah, una troleada muy buena que viene en el modo zombie, que es que cuando tú coges una caja sorpresa de esa, que te dan un arma, que generalmente te dan un arma buena, que gastas un montón de puntos en ella, lo que tienes que hacer es tirarle al tío que va a coger el arma un pen. Y así no puede coger el arma y se le cierra el baúl. Y se ha gastado toda la pasta y no tiene arma. Es un troleo guapo para... Pues. ¿Para cuando jugué? ¿Pen? Una granada pen. Que al te quita todas las habilidades que tengas. Aquí lo único que tienes que hacer es... Y te deja gilipollas. Hay cuatro o cinco ventanas que se van abriendo y van saliendo los zombies. Tienes que ir neutralizándolos y volviendo a reconstruir las ventanas. Pues si esos son todos iguales. Pues eso es. Luego lo único que han añadido así extra, que aparte que tú puedes variar tus habilidades que quieres tener... No saldrás a la calle y cogerás un autobús. De momento no. Es que no voy a llegar a la calle. Hemos llegado a la calle, pero no hemos pasado del nivel 4. Exacto. O sea que de la cuarta horda. Aquí sí que es verdad, yo no sé los otros si pasa, que te puedes convertir en una especie de... Eso iba a comentar. De que calamar. Que hay como... Sí. ¿Una especie de calamar? Termina y luego Pepe. Que hay como cosas extra que otros no tenían, que, por ejemplo, es lo que él dice, hay una cosa y tira en el suelo, una especie de lucecita, tú te acercas y de repente te transforma... Es como... Como esto de los curas para santiguarse. Un cáliz. Entonces tú le das y te transformas como una especie de pulpo extraño, raro, marciano. ¿Es Platón? Y básicamente con eso es un poco puta mierda, porque yo me lo he cogido... No sirve de nada. Golpea muy flojito, eso sí, cuesta que te maten, es para lo único que sirve, pero tú empiezas ahí a repartir hostias, pero ves que los zombies no caen. Realmente para lo único que sirve es que tiene una especie de punción eléctrico que lo das y neutraliza Los paraliza para que el otro remate. Tu compañero los pueda rematar, pero ya está. Bueno, vosotros vos seguís así, todavía un poco novatos en el modo zombies, pero yo soy un pro, en ese modo. Yo cuando juego solo aguanto hasta la ronda 90 o 50. ¿Otre? Mancos. Cuando haya un apocalipsis zombie. Echamos a Cachito de cebo y nos vamos con Pepe todos. De hecho, voy con la peor arma, con las escopeticas Olimpia, que es la peor de todas. Estoy haciéndole un boxing de YouTube. Sí, no, señores, tenemos que ir. También han incluido como trampas, ¿no? Que tú ves una como un huevo de alien en el suelo, tú lo tocas y sale de ahí como una mariposilla alienígena también, y eso te hace la puñeta. O sea, eso si lo matas te da un montón de puntos. Claro, pero eso si lo matas... Es que de hecho lo han incluido para eso, para que tú lo hagas salir y matarlo, porque si no... Y él lo hace salir, le pega 7 tiros y yo le doy el último y me llevo los puntos. Y se lleva los puntos. Y por eso le ganaron las dos partidas. De hecho, algo que he notado mucho en este juego, que tiene mucho lag en todo. Sí. En el modo multijugador, en el modo historia. No. De hecho, cuando entras en la partida, muchas veces entras, no te coge, te tienes que salir y volver a entrar. ¿Habéis jugado uno solo? Sí. ¿Y tiene lag? Sí. Sí. Menos el modo historia, uno solo no tiene lag, ¿no? Pero el modo multijugador. Jordi, lo de entrar a la partida y tenerte que salir para volver a entrar. Tiene lag porque los dos estáis en la misma partida y uno. Pero eso antes. A ver si me vaya a pegar. A la hora de jugar, o sea, tú conectas el juego, ¿no? Y de repente, conforme le dé al juego, igual tú lo enciendes y tienes los servidores cargados, ¿no? Claro, es que estamos hablando de servidores, no servidores dedicados como Xbox, claro, entonces... Pero igual le da porque no tienes los servidores cargados, claro. Entonces tienes que darle al botón para cargarlos. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual te lo carga la primera, que igual no te lo carga y tienes que salirte del juego. Hasta que el abuelo no le da con la escoba al servidor, no tira. Pues más o menos. Bueno, mientras tú despides, yo voy a hacer el unboxing del Rise of Tomb Raider. Vale. ¿Vale? Pues nada, vamos a ir poniendo así la musiquita y nos despedimos ya. Socavando la ciudad, todos los martes por la noche, ha socavo con gamers. Tú, ¿os hacemos los crossover? Señor Chupacharcos, ¿qué tal su vuelta a los Call of Duty? Una experiencia bastante, de momento bastante mala. De hecho ya llevo unos cuantos Call of Duty que no... Bueno, y este audio hay que pasárselo a Mónica, lo sí. Sabéis, ¿no? Ah, me ha encantado. O sea, es un juego... Sí, el juego está muy bien. Está muy bien. Los malos somos nosotros. Pero no, te voy a decir una cosa. La experiencia es mala porque tú eres un manco. Efectivamente. Pero a pesar de todo, te voy a decir una cosa. Nos echamos una risa que eso no está pagado. Eso es lo bueno. Eso es lo mejor. Eso es lo bueno. Y aparte es lo que te digo. En el tema de que hayan incluido el multijugador en el modo historia, el cooperativo, es un gran acierto. Porque... Sí, eso seguro. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego. Señor Gunkaiser, ¿qué tal una de sus primeras experiencias en Call of Duty? No, yo como en todos los shooters, siempre por el suelo muerto y bien, a mí me ha gustado, pero eso, yo soy manco de salida y solo me río al caer. Ah, pues en ese juego los mancos le ponen brazos mecánicos, a ver si también te ayuda. Pues nada, Gunkaiser, nos vemos la semana que viene. Ahí estamos. ¿Y tú, Jordi, qué tal tu experiencia? Ah, no, que no te han invitado a jugar. Correcto. No me han invitado, pero bueno, yo como ya os he dicho, la semana que viene sí que nos juntaremos para jugar Rise of. ¿Tendremos análisis de Tomb Raider? Lo tendremos. ¿Me invitas el viernes allá a tu casa? Tengo libre en el trabajo. Ah, tienes libre en el trabajo, pues nada. ¿Me invitas a tu casa a jugar, a probarlo? El viernes sí. Sí. Vale, tío. Okay. Pues entonces depende del gimnasio. Perfecto. Tengo mañana y hasta el lunes ya no tengo. Ah, pues entonces perfecto. Nada, ya he hecho el unboxing, estás invitado el viernes. Gracias. Nosotros jugaremos lunes, martes o los dos días o un día, lo que queráis. Y nada, solo daros las gracias otra vez. De verdad que me habéis emocionado y me habéis sorprendido a todos los chicos del equipo, sin excepción. Y a Feni y a José Ángel, porque son un amor y no puedo... Solo puedo tener palabras de agradecimiento hacia ellos, porque no es lo primero que me regalan, es la verdad. Y se portan extremadamente, y creo que mejor de lo que... Me tratan mucho mejor de lo que merezco. Puede ser. Y señor Dun Pepe, ¿sí? ¿Nos vemos la semana que viene? Por supuesto. ¿Tu despedida? Larga vida y prosperidad, y hasta la próxima vez. Muy Sayonara, bien. Baby, como diría Terminator. O nuestro Jordi. No, pues nada, señores, aquí se despide Bernie, el murciélago del Palmeral. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! Somos el glorioso imperio ilicitano, luchemos contra los rebeldes.